¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Échale papa. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Osvaldo, que te me vienes arriba, ¿eh? Échale papa. Te veo animado, ¿eh? Te veo animado. ¿Estás contento de estar aquí? Sí. Venga, a ver si dejas de reírte un poquito. Es que de la emoción este chaval se nos viene arriba. ¿Dónde te hemos traído hoy, tío? A Échale papa. Que emitimos desde... ¿Cómo se llama esta emisora? Que nos ha... Radio Ale... Ane. A ver, segunda oportunidad. Esta emisora que nos acoge desde octubre, ¿cómo se llama? Échale papa. Emitida en directo todos los viernes a partir de las 12 desde Onda Merlín. Ahí va, ahí está. A la cuarta, muy bien, Osvaldo. Oye, cuéntanos, Osvaldo, a ver qué compañeros y compañeras. ¿Qué equipo de locución te acompañan hoy en este Échale Papas en Onda Merlín? ¿Quién tienes aquí de compañeros y compañeras? A Elena Bourdón, uh-huh. A José Antonio, a Rocío. Sí, ¿y quién te está echando siempre un cable y una arrope en directo? Mario. ¿Y a tu ladito de negro? Sandra. Voilà. Oye, ¿sabes qué día es hoy? ¿Qué día? Eso dímelo tú, te lo he preguntado yo antes. 16 de septiembre. Casi. Casi. ¿Cuatro meses después? Viernes. Sí. ¿Y hasta qué hora estamos? Hasta la una. Clavado. Una última cosita. ¿Tú sabes cuál es el blog, la página web donde colgamos todos los programas, incluido este 179? ¿Cómo se llama el blog? La página www.radioaneechalepapa. Mira, yo creo, ¿sabes lo que podemos hacer, Osvaldo? ¿Qué? Le decimos a los oyentes que pongan Échale papas en su buscador favorito. Favorito. Y seguro que la primera entrada que sale es la del programa. ¿Empezamos? Sí. Es que luego nos quedamos sin tiempo enseguida, porque tenemos aquí un invitado muy especial que seguro que nos cuenta un montón de cosas interesantes porque lleva muchísimos años haciendo cosas maravillosas. Venga, vamos a arrancar. Vale. Para cerrar este 2022 radiofónico, nos acompaña en el estudio Luis Bermejo, uno de los grandes actores en nuestro país, con numerosos papeles en cine, televisión, pero sobre todo teatro. Luis, muy buenos días y bienvenido a Échale Papas. Muy buenos días, José Antonio. Estoy encantado de estar aquí. Y nosotros también. Actualmente te podemos ver en la obra Los Santos Inocentes. ¿Cómo va yendo? Pues está muy bien. Mira, hoy, este fin de semana, vamos a estar en Alcalá de Henares, mañana en Pinto, en Arroyomolinos, el domingo. La semana pasada estuvimos en Málaga, hemos estado también en Sevilla, en Cáceres, en Talavera, Talavera de la Reina. Ya se me olvidan la cantidad de pueblos y de lugares tan maravillosos y llenos de prodigios en los que hemos estado, y estamos muy, muy felices. Y yo estoy encantado de interpretar ese papel que lo hizo mítico Paco Rabal en Los Santos Inocentes, que es Azarías, que es un hombre libre, lleno de mucho entusiasmo, conectado con la naturaleza, con los pájaros, con la vida y con y siempre mirando con su mirada llena de entusiasmo, mirando al cielo y yo qué sé, mirando las nubes, cómo chocan con las montañas, como fantaseando, y siempre muy vivo, muy vivo. ¿Con quién comparte el reparto en esta adaptación de la obra de Miguel Delibes? Pues somos 9 actores en el escenario, maravillosos todos. Estoy trabajando con Javi Gutiérrez, que lo conoceréis por Campeones. Por Campeones. También trabajé allí, tuve la suerte de estar en esa película mítica ya también, ¿no? Y clásica. Y luego está Raquel Varela, June Nogueiras, José Fernández, Jacobo Dicenta, Fernando Huesca, Pepa Pedroche. ¿Me olvido de alguien? No, espero que no. Creo que no, y si me olvido, pues es que somos muchos, muchos actores. Y es una obra dirigida por Javier Hernández Simón, adaptada la novela de Miguel Delibes por el mismo Javier Hernández Simón y por un tristemente fallecido Fernando Marías. Y allá donde vamos está siendo acogida con mucho amor y mucho disfrute. O sea que la recomiendo. ¿Cómo empezaste tú en el mundo del espectáculo? Ah, qué buena pregunta. Ya ni me acuerdo. Qué buena pregunta, José Antonio. Pues bueno, estas cosas empiezan por azar. Yo empecé, estaba en mi pueblo, yo soy de Collado Villalba. Bueno, yo nací en Collado Villalba, toda mi familia es de Extremadura. Por eso también Los Santos Inocentes, que es la obra que estoy ahora representando, porque está situada en Extremadura. Y yo empecé en Collado Villalba y, bueno, era un chaval con dificultades, me costaba relacionarme, tenía cosas pendientes que no solucionaba. Y a través del teatro, pues pude ir solventando todas esas resistencias, esas trabas. Y a día de hoy me sigue funcionando, me sigue dando muchísimas satisfacciones hacer teatro. Entonces, ¿cómo empecé? Pues yo creo que empecé un poco porque vi una tabla de salvación, porque vi que a través del teatro yo podía jugar a ser otro, jugar con propiedad a ser otro, algo, eso que se dice que es encarnar, ¿no? Ese verbo tan, tan controvertido que es encarnar, pues bueno, pues eso. Yo jugaba a ser otro, entonces podía ser un personaje de Valle Inclán o podía ser un personaje de, como en este caso, puedo ser el personaje de Azarías en la obra de Delibes, o podía también ser un payaso y podía reírme de mí y podía mirarme al espejo y poner muchas caras y estar con compañeros y tan, tan maravillosos como vosotros y jugar. Como en este caso estamos jugando a hacer la radio, pues allí me di cuenta de que podía jugar con todo lo que me pasaba y todo lo que tenía y esas cosas. ¿Qué te hizo querer ser actor? Bueno, Elena, pues esto que también os estaba contando ahora, yo creo que me hizo ser actor, querer ser actor, porque de pronto, eso es, descubrí que podía salir un poco de mí, fue un descubrimiento muy lento también. Yo empecé en mi pueblo, en una casa de cultura, así como este lugar tan, tan mágico, y de pronto probé, después me fui a Madrid. Ahí estudié en la Escuela de Cristina Rota y luego fui conociendo compañeros maravillosos, todos pertenecientes a un grupo, creo que ya es mítico por el tiempo que ha pasado y que mucha gente que lo escuche lo conocerá, que se llama Animalario. Alberto San Juan, con Willy, Natalí, con Ernesto, con un montón de gente que en ese momento, esas cosas que suceden en las escuelas, que a veces encuentras gente tan maravillosa y que te dan mucho y que te dan la posibilidad también de poder mostrarte tú, que hay una complicidad, unas sinergias, no sé cómo decirlo. Y bueno, todo eso pues fue cada día empujándome más a ser lo que creo que soy hoy, que soy actor. ¿Recuerdas tus primeras actuaciones y aquella primera etapa como actor? Pues sí, es un recuerdo muy vivo. Sí, Elena. Aquellas primeras etapas nunca, yo creo que no las voy a olvidar nunca, porque bueno, es ahí donde uno se va haciendo actor. Y entonces, pues yo recuerdo estar en la escuela de Madrid y los fines de semana irme al Retiro a trabajar haciendo títeres en el estanque. No sé si habéis pasado por el estanque del Retiro. Pues ahí en el estanque del Retiro, sí, ¿no? Has pasado, Elena. Ahí en el estanque del Retiro viste que hay sí, sí que sí, claro. Hay teatritos, que sabes, con guiñoles. Bueno, pues ahí estuve trabajando durante mucho tiempo, al tiempo que estudiaba también en la escuela. Luego era una época en la que se hacían muchas animaciones. Cluedos, el que lo esté escuchando seguro que lo también lo asociará, camareros infiltrados, hacíamos todo, festivales medievales, disfrazados de bufones, de lo que cuadraba, en cabalgatas, ahora que vienen las cabalgatas de las Navidades. Bueno, pues, ¿por qué te estoy contando esto? Porque así, porque todos esos recuerdos los tengo muy vivos y trabajé ahí y me enorgullezco de ello y me sirvió muchísimo. De ahí luego seguí haciendo teatro, luego en La Cuarta Pared, luego entré en La Abadía, en fin, un recorrido largo. Luego empezaron las películas, las series de televisión, pero esos recuerdos es como... No sé quién decía esto, que se vive en la infancia y se sobrevive en la madurez, ¿no? Pues esos recuerdos de infancia o esos primeros recuerdos en esta andadura artística, vamos a decir, pues me acompañan mucho y me sirvieron mucho. En 1995... formaste la compañía teatral El Zurdo. Cuéntanos. Claro que sí, Elena. Estás muy informada, ¿eh? Estás súper informada. Te has hecho ahí una buena investigación, un proceso de investigación. Sí, formé esa compañía junto con mi amigo Luis Crespo. Y, en fin, esa compañía nos... También a mí me sirvió para poder experimentar la dirección de teatro, porque también dirigí espectáculos, sobre todo de textos de José Ramón Fernández y algunos también de una dramaturgia de Enrique Benavent sobre piezas breves humorísticas de Chekhov. Y bueno, tener una compañía de teatro en aquel momento era revolucionario. Al tiempo que lo es hoy también. Hoy es muy, muy revolucionario, era muy, muy exigente y, en fin, esto nos llevaría un tiempo a hablar de qué ha pasado con las compañías de teatro, pero sí, formé esa compañía de la que me dio muchísimas satisfacciones. Ya sabes, cuando las cuestiones económicas a veces te obligan a cambiar o a cerrar o a poner en pausa según qué proyectos, pero sigue latiendo Teatro del Zurdo, sigue latiendo en mi dermis. ¿Cuáles son las obras más importantes en las que has actuado? Ay, Rocío, pues que me pones en un compromiso, porque todas son muy importantes, la verdad. Mira que he actuado ya en unas cuantas, pero quizá, pues yo qué sé, las más importantes son las que, no sé, me da por pensar que son las que actualmente estoy actuando, la verdad. Esto es lo más importante ahora para mí. Han sido muy importantes todas, desde el portero de Pinter, porque descubría un autor como Pinter, como sobre Horacios y Curiacios, que era descubrir los payasos, que para mí son seres maravillosos. Por los payasos habla la verdad. Y porque de pronto me di cuenta de que bueno, que el payaso se puede quitar y poner el sombrero como le da la gana. Y entonces todavía sigo haciendo un monólogo que se llama El minuto del payaso, pero todas las obras, dos Ray Lear que hice con Gerardo Vera y otro con un estupendo alemán que no sé qué habrá sido de él. Y todas las obras van aportando un granito de arena, como todas las experiencias, como por ejemplo esta, hablando contigo aquí, Rocío, pues también nos va ayudando a conocernos, o por lo menos eso intuyo, o eso espero. Sí. En 2004 recibiste el premio Max a Mejor Espectáculo Teatral. ¿Por qué obra? Ah, pues fue por esta, ¿no? Por la que te digo, sobre Horacios y Curiacios. Fue un espectáculo que giramos por muchísimos sitios. Estuvimos en Colombia, en México, en Italia, por un montón de provincias aquí en España. Y es sobre Horacios y Curiacios, unos payasos que querían parar la guerra. Igual estos payasos habría que sacarlos ahora, ¿no? Habría que sacarlos ahora del baúl del recuerdo y ver si pueden parar esta guerra o este momento tan, tan complicado, ¿no? En el que estamos. No sé qué opináis, pero vamos, esto es un... No, es complicadete, ¿verdad? Sí. ¿No, José Antonio? Sí. Es un tiempo extraño. Sí. Pues esto, igual habría que desempolvarlos y sacarlos a combatir con sus narizotas y con sus verdades y sus y con su fuerza y por este y creo que hay otro premio Max por ahí. Pues tengo con Animalario, creo que hicimos el Marat Sade, que era un grupo de locos. Maracha es un grupo de locos en un sanatorio que interpretan las obras del Marqués de Sade. Y creo que este también se llevó algún premio, pero no te sé decir. Pero me siento muy, muy orgulloso de ese premio que dice Rocío del Max del 2004. ¿Qué significó este premio para ti? Bueno, los premios significan... Bueno, te dan muchas satisfacciones y es como... Y aparte, creo que los premios, cuando te los dan en... Yo creo que los premios, cuando te los dan en grupo, para mí son más importantes, porque... Bueno, a ver, los premios... Cuando te dan un premio también un individual, pues está muy bien, te da muchas satisfacciones, pero no sé por qué, para mí formar parte de un grupo y que premien a ese grupo consolida un hacer colectivo que a mí me da, no sé, me estimula muchísimo más. Me estimula muchísimo más porque, bueno, el otro también es una palmadita, ¿no? Y esto también, pero es una palmadita al grupo, ¿no? A un grupo. Y es a un grupo de trabajo y es a un proyecto en concreto. Y bueno, pues significa que hay una gente que te está diciendo, venga, seguid hacia adelante. Seguid hacia adelante que vas bien. Y pues entonces aquí estamos. Vamos a escuchar un audio que tenemos aquí preparado. Y hablamos sobre esto mismo. Venga. Tato el Barrio. Revolucionario como la ciencia atómica. Tato del Barrio sacude al hombre y aspira a levantarlo en una sublimación de su barro original. Vamos, que tú vas al Teatro del Barrio, te vas a encontrar gente como nosotros. Como tú, como yo. Gente normal. Vas a salir con espíritu crítico, renovado, fortalecido. Eso es. Eso es salir fortalecido, ¿eh? Pues ahí te espero, en el Teatro del Barrio. No se hable más. ¿Qué relación tienes con el Teatro del Barrio? Pues el Teatro del Barrio es un, como decía ahí, es un teatro revolucionario, ¿no? Yo creo que es el único. Bueno, es un espacio, no el único, pero es un espacio. Gracias. Es un espacio necesario para poder seguir adelante en la búsqueda de nuevos lenguajes, en tener una tribuna libre que permita a todos los colectivos pronunciarse, manifestarse. Y bueno, estoy muy vinculado a esa manera de hacer del Teatro del Barrio, desde la gerencia, desde Ana hasta Alberto, que todavía está latiendo por ahí. No sé si este año ya ha salido el Consejo Rector, pero sigue muy, muy vinculado, que es uno de los creadores del Teatro del Barrio, un gran impulsor. Y estoy vinculado porque he trabajado en varias producciones del Teatro del Barrio. Actualmente estoy con Los que Hablan. ¿Y qué más? Y porque es un espacio que me permite hacer lo que quiera. Y eso es un lujo. ¿Te gusta hacer el payaso? Me gusta hacer. Yo creo que a todos nos gusta hacer el payaso, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Eh? Un poquito. Un poquito. Un poquito, José Antonio. Un poquito. ¿No, Rocío? Sí. Bastante. Sí. Sí, porque cuando haces el payaso, ¿qué hacéis cuando os ponéis delante del espejo o cómo hacéis? ¿O bailando? ¿No? Sí. Como bueno, no venga. Claro, como venga. Sí, yo tengo una nariz siempre a mano en mi casa y cuando estoy así como un poco sin rumbo, que digo, hostia, que y entonces pues con la música, que es la gran estimulación. Sí. Con la música y la nariz de payaso, pues ahí me monto mi circo en casa. Y sí, sí me gusta, sí, sí. Pues nada, tengo esos accesos de payaso porque creo que así me explico a mí mismo. Me explico y digo, mira, pues este soy yo. Y ya está. Y me pongo frente al espejo, me pongo la nariz y me pongo así... ¿Qué pasa? Y ya está. Igual que vosotros, pues ahora. Oh, la diadema esta. Por cierto, Rocío, que te queda muy bien los cascos. Te queda muy bien. Y eso, empiezo a. Bueno, yo creo que no hay. Yo creo que no hay que perder de vista que tenemos que reírnos de nosotros mismos. Porque si te ríes de ti un poco, aunque sea un poquito, pues vas a ir más allá, vas a elevarte. Fíjate lo que digo, pero es así, así lo vivo yo. Hay que reírse mucho porque el humor esclarece las verdades y el humor te ayuda a ser mejor persona, más libre. Vamos a hacer una pequeña pausita, así nos echamos un trago, nos colocamos la diadema y seguimos aquí en Échale Papas con Luis Bermejo. Viva ese trago. Language they don't know. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Build a castle out to sand. And it won't stand. It don't matter now. But with a suitcase in your hand, it don't matter. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. It don't matter now. man running your hometown. Surf your way on through the crowd. It don't matter now. Change your name, you won't be found. It don't matter now. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Te hemos visto en cine. ¿Cómo empezaste el cine? Ah, Osvaldo. Pues, ¿cómo empecé? Espérate, a ver. Yo creo que empecé con una peli. Fíjate, la primera peli con la que empecé era con Miguel Bardem, que era la mujer más fea del mundo, creo que era esta. Pero para mí la primera peli así más importante. Hice un corto muy chulo, un cortometraje, yeah, que se llamaba Minas, de Javier Marquerí. Pero era Días de Fútbol. Yo hice Días de Fútbol y bueno, pues esa peli fue también otro regalo que te da la vida, porque también estaban todos mis compañeros, colegas de la escuela de teatro y pues eso, yo no sé, la verdad es que he tenido mucha suerte porque siempre he estado rodeado de gente muy muy cercana, muy muy cariñosa, muy cálida, como ahora también. Entonces es un lujo y hacer el trabajo que más te gusta rodeado de la gente que admiras y que te conmueve, pues esta película Días de Fútbol la tengo muchísimo cariño. Yo tenía un pelazo en esas. Tenía un pelazo yo que ya vaya. ¿Dónde vivo? ¿Cómo has vivido trabajar en la película Campeón? Pues con mucha... con un disfrute buenísimo. Con Javier Fesser, que ya lo conocéis, ¿no? Sí. Ha estado por aquí. ¿Ah, sí? Yo sí. ¿Tú trabajaste con él, Rocío? No, yo cuando... hicimos en la otra radio, cuando estábamos, hicimos una entrevista de Campeones y ahí estaba yo también. ¿Con Javier? Sí. Y viste que Javier es un tipo, es un genio, ¿eh? Y yo soy amigo de José de Luna. ¿Ah, sí? Tengo su teléfono y quedamos con él y todo. Ah, qué bien, qué bien. Pero Javier ha venido ya más veces, ¿no? ¿No ha venido otra vez Javier Fesser? ¿No? ¿O solo una vez? Estuvo cuando se estrenó Campeones. De hecho, la primera entrevista que hizo Campeones en abril del 18 fue para este programa, el día del estreno. No voy a decir el día de abril porque seguro que me cuelo, pero era un viernes, eso seguro. Sí, sí. Y luego online, la época que hacíamos el programa desde casa, en la época del estado de alarma, pues también entró un día a ver cómo se trabajaba... ¿Cómo trabajaba un director de cine desde casa? ¿Ah, sí? en estado de alarma. Qué bien. Pues mi experiencia también fue muy chula con Javier. Además, era mi personaje también era un tipo inquietante, extraño, que tenía, que regenteaba esa tienda y que tenía esa furgoneta que no quería prestar, pero que al final se la birlan un poco. Y me divertí mucho y me divertí mucho con todo el elenco de actores que eran prodigiosos y era una explosión todos los días de disfrute. Fue un gustazo, la verdad. Fue un gustazo. Y aparte estaba Javier también, Javi Gutiérrez, que es mi amigo y que con el que también estoy trabajando ahora en Los Santos Inocentes, o sea que en fin, siempre tengo muy muy muy buena suerte, la verdad. Y concretamente compartir reparto con personas con discapacidad. Sí, eso es, eso es. Yo soy un tipo con discapacidad, con dificultad y, en fin, no os voy a contar aquí mi cartografía, pero sí que... Y entonces, mi experiencia fue, en este caso, hasta sanadora, porque, me sentía muy... Muy cercano, muy vinculado y con gente muy cariñosa, muy juguetona, también muy viva. Y sobre todo muy con el afecto muy ahí, muy predispuesto, no sé, ¿no? Entonces esta es una experiencia, esta y otras con las que he podido compartir... compartir momentos son muy, muy enriquecedoras, como en este caso también, conoceros a vosotras y a vosotros, Elena, Rocío, José Antonio, Osvaldo, Mario y Sandra, pues también, ¿no? Es enriquecedor, no sé, es maravilloso. ¿Qué es lo mejor que te ha dejado la película Campeones? Bueno, me ha dejado muchas cosas muy, muy buenas, como te decía. Pero ahora no sé por qué me estabas preguntando y estaba recordando cómo rodamos la escena en la que yo le estoy enseñando a, que no me acuerdo ahora el nombre del actor, a meter las marchas de la furgoneta. Bueno, no sé. Recuerdo que fue descacharrante enseñarle porque era tal cual se ve en la peli, bueno, ¿sabes? Era un ser maravilloso y recuerdo que estas veces que sucede que estás rodando una peli o estás haciendo una obra de teatro o un corto, lo que sea, y ves que está lo que luego queda está sucediendo ahí de verdad, y luego que Javier Fesser tiene mucho ojo también para estar ahí. No sé si habéis estado en el rodaje, habéis tenido la posibilidad de ir a algún rodaje. No, pues lo recomiendo porque está también, tiene la cámara muy viva y se mete mucho en el actor y empieza a improvisar también y está, es muy juguetón también. Y pues no sé, recuerdo ese momento de esa caravana, esa furgoneta que luego se llevan todos y me dejan sin ella, entonces la recuerdo... especialmente. Rainbow es tu último papel en el cine. Háblanos de esta película. Joder, pues es una película de Paco León que tengo que decir ahora, que me voy a atrever a decirlo, que bueno, yo creo que es una de las grandes olvidadas en las quinielas de los premios, tanto de los premios Goya como Feroz, y me parece un poco... Pues bueno, o sea, me parece un poco injusto, fíjate, porque a mí me ha dado la posibilidad de conocer a gente maravillosa, de volver a trabajar con Paco León, que es un genio. Yo creo que un genio es aquel, o sea, alguien que tiene talento es alguien que hace algo mejor que otros, ¿no? Pero Paco es un genio y es que hace cosas que no puedes ni concebir, ¿no? No sé si conocéis a Paco, sí. A Paco León, a ver si lo habéis traído. El de Campeones. No. Paco León. No. Paco León, el de Aída. Sí. Sí, ¿no? El Luisma. Sí. y de la serie de Aída. Sí, sí, sí, sí. ¿Y habéis hablado con él? No. No, pues a ver si quedáis con él. A ver si le traéis aquí, Elena. A ver si traéis a Paco León. Y a la hermana también la conocemos. Tenéis que traer a Paco León, que Paco León es un prodigio. Es permanente. Es una explosión de historias. Yo cuando vino a casa a explicarme Rainbow, la película, y me dijo, bueno, ahora te voy a dar el guión, pero ya le dije, al final de la reunión en casa, dije, mira, no me des el guión porque ya me hizo la película entera. Me hizo la película en el salón de casa, me la contó entera y me la interpretó él, todos los personajes. O sea que es un gran contador de historias, sí, o sea que Y la hermana también es muy buena. Sí, sí, la hermana también. Yo trabajé con ella allí abajo, hice de la madre de María León. Fíjate, aquí. O sea que yo creo. Y fue un papel hecho con muchísimo respeto y nada, sí, sí, son una familia, con la madre también, sí, también coincidí. También sí, Carmina o Revienta también. Sí, sí, sí, sí. ¿Viste sus películas, sí, José Antonio? Pues sí, sí, sí. Es una familia prodigiosa. O sea que sí, sí. Y Rainbow es una película que todavía se puede ver en, creo que en la plataforma de Netflix. Y que, bueno, que es una versión del Mago de Oz, de la película del Mago de Oz, que no sé qué habéis visto, ¿no? El Mago de Oz. Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta, Elena, el Mago de Oz? Sí. ¿Qué personaje te gusta? La niña. La niña con su perro. Con su perro. ¿Cómo se llama el perro? Toto. Sí, Toto. ¿Y a ti, Rocío? A mí el hombre de hojalata. Ah, pues, jolín, pues yo era un poco el... Yo vendría a ser en la peli Rainbow, el hombre de hojalata. Versión moderna, versión siglo XXI. ¿Y tú? Igual que yo. Sí, también. Osvaldo, ¿viste El Mago de Oz? No. No, pues lo tienes pendiente, ¿eh? Sí. Tienes que ver el mago. Tienes que ver el Mago de Oz. Bueno, pues. Hicimos una obra de teatro también del Mago de Oz. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tú hacías del hombre hojalata? No. ¿Qué hacías? No se acuerda. Bueno, pues hay que retomar ese Mago de Oz. El Mago de Oz está muy bien porque al final de la película, no sé si os acordáis, que es. Oz es un. Es un hombre que está detrás de una cortina con una máquina, ¿sabes? Entonces, al final resulta que lo que hay detrás, al final del camino lo que hay es un hombre con una máquina detrás de una cortina. Y esta película es una versión, la de Rainbow es una versión libre de Paco León. A mí me parece que es muy magnética y que a mí me ha dado muchísimas satisfacciones y yo creo que es de los trabajos que más orgulloso me siento y que ojalá vuelva a trabajar con Paco porque es un genio increíble. ¿Has tenido dos nominaciones a los Goya? ¿Por qué trabajos? Pues mira, uno de ellos por una palabra tuya una secuencia muy muy pequeña. Recuerdo también que me dieron un premio en la Unión de Actores por la película Tu Hijo y también por una secuencia muy chula con Coronado. Esta nominación de los Goya por esta película de Una Palabra Tuya interpretaba un cura que le tomaba confesión a Malena. Hace mucho tiempo esto, no recuerdo no recuerdo muy bien la escena de que iba. Y la otra nominación por Magical Girl, que es una película dirigida por Carlos Bermud, que os recomiendo que veáis porque es un tipo muy con una mirada y muy muy personal, muy particular, es un cineasta increíble. Y bueno, pues estas dos nominaciones. ¿Has aparecido en algún corto? ¿Cuál es? Sí. En más de uno. ¿Vosotros habéis hecho cortos? Sí, sí, muchos. ¿Sí? ¿Ah, sí? Hemos sí. hecho dos. ¿Cuáles? Es que no me acuerdo. Ah, no te acuerdas. Bueno. Bueno, sí. Bueno, pues nada, pues entonces hay que habrá hasta que... Hasta la puerta fue el primero. Sí. Y después, este año pasado... Una tarde cualquiera. Vale. Tras la puerta. La puerta. Muy bien. Pues yo he currado muchos cortos y hay uno que me viene ahora especial que se llama Todo un futuro juntos de Pablo Remón, este que dije antes de Minas y hostia, es que acordarme de todos los que hay muchos, he hecho bastantes cortos porque a mí se me seduce. Ah, pues mira, Volcánica. Tengo aquí a Mario, a mi gran Volcánica, eso también es uno reciente. Bueno, el caso es... Y por cierto, que estoy ahora... Estoy junto con Fernando Soto y Andrea Noceda. Estamos pergeñando un cortometraje que se va a llamar Patos, o Los Patos, ya veremos, de dos periodistas que en la crisis del mediodía se cuestionan qué estamos haciendo con nuestra vida. Fíjate, todo esto, nada más y nada menos. Dime, Elena. Aparte de cine, también haces televisión. ¿En qué series? Pues he aparecido en unas cuantas series. Algunas no me acuerdo tampoco, ya hace muchos años. Pero estuve en Compañeros. De esto no me acuerdo mucho. Y luego, de las que sí me acuerdo es de las series que han tenido poca repercusión o poco alcance. Vosotros no os acordaréis de una serie que se llamaba Tirando a Dar. Que esa no sé si estará ahí, ¿eh? Tirando a Dar fue una serie para Telecinco. Ah, sí, para Telecinco. Y esta del 2006, así, para dar, sí, para dar datos más concretos. Para que se vea que esto es un programa documentado. Totalmente. Hay un trabajo de producción. No, hay un trabajo de producción y documentado que veo el documento, lo que lo estoy... Que me está. Pero sí. Pues se curran muchas. Pues en Policías también, en Comisario, Los Misterios de Laura... La cuenta atrás, fíjate, Hermanos y Detectives, Lex, Maneras de Sobrevivir fue otra serie también que la tengo mucho cariño. Se iba a llamar Maneras de Vivir, pero por el título, que es la canción de Rosendo el Leño, no sé qué pasaba con el título. Luego hay una serie que también, o sea, tenía una producción muy chula, Cheers, era una versión de Cheers, de la mítica Cheers, que vosotros no os acordáis, sois muy jóvenes. Y nada, sí, he currado unas cuantas series, la verdad. Y en Hospital Central, sí. Y ahora recientemente, ahora estoy trabajando en una serie que se va a llamar Galgo, dirigida por Félix Vizcarret y por Nelly... Ay, Nelly, que no me acuerdo tu apellido. Pero bueno, no importa. Y recientemente también estuve en Nasdrovia. Bueno, estuve en Altamar para una serie... De Netflix, en fin, que no me he parado, no he parado quieto, no me he aburrido, ¿no? Sí. Qué buena señal, eso ya dice mucho de sí, Luis, ¿no? Bermejo como actor, que no para. Que no pare, que no pare. Y sigo ahí, sobre todo, seguimos, hay que tener la cabeza muy despierta y seguir imaginando, haciendo cosas, ¿no? Y ahora sigo con el payaso, sobre todo el teatro. Me parece que el teatro es donde uno puede seguir entrenando y seguir redescubriéndose. Vamos a hacer una pequeña pausita, que es que ya nos quedan 15 minutos del programa. Joder, qué buenos temas estás eligiendo. Struggle like that, I will only love you. como actor, ¿qué diferencia hay entre pantalla y escenario? Ah, pues bueno, la principal diferencia, yo creo, a ver, hay un concepto en el arte escénico, sí, vamos a decir, arte escénico y en el cine, que es la repetición, ¿no? Repetir. Entonces, en el teatro yo tengo la posibilidad de repetir todos los días a las 8 de la tarde, cuando puedo hacer la función todos los días. Y entonces, cuando repito, pues yo puedo volver a buscar eso que dije, esa pregunta que he hecho, que me he hecho como intérprete o que he hecho como personaje. Puedo volver a repetir esa frase, esa fórmula, puedo repetir esa escena que tengo con mi compañero, ese monólogo, puedo volver a repetir y puedo volver a buscar. En el cine es verdad que es un escenario también y que también se repite, ¿no? Pero se repite muchas veces, no siempre, pero casi siempre por una cuestión técnica. Y en el cine interviene la técnica. Vosotros habéis hecho cortometrajes, entonces sabéis que hay la cámara, la pértiga, todo esto. En el teatro solo está el espectador ahí en directo. Y no hay una cámara, entonces, bueno, pues es diferente. El desborde de vida es otro. El desborde de vida en el escenario es otro que en el plató de televisión o en el set de rodaje. Pero igualmente también es mágico. ¿Qué es lo más raro o curioso que te ha ocurrido en un rodaje o en un escenario? Pues mira, te voy a contar una anécdota que es muy, muy divertida. Yo hacía una versión dirigida por Ale Rigola, una versión del tío Vania, en una caja de madera para 60 personas. Era un espectáculo muy, o sea, único, ¿no?, para un grupo determinado de 60 personas. Y entonces Ale Rigola nos dijo, mira, según está entrando la gente, imagínate esta habitación, ¿no?, y hay bancos, 60 personas, no cabían más, ¿eh? Y 60 veces, a veces eran demasiadas, intentaba que hubiera menos porque era se pretendía que fuera, que llegara la esencia íntima, la pureza de lo que sucede en el tío Vania. Bueno, pues y nosotros recibíamos los espectadores con un globo, estábamos con un globo, tocando el globo, yo te paso el globo a ti, y en eso que entra un espectador, se sienta y antes de empezar, le vemos que empieza como a gesticular un poco, se levanta y la ayudante de dirección que estaba ahí, ¿dónde va? ¿Va al baño? Y suelta, no me voy al baño, me voy a mi casa porque estoy viendo que este espectáculo no me va a gustar. Entonces me parece insólito, increíble y me parece maravilloso pronunciarlo, porque pues muy bien por ese espectador, ¿no? Se levantó y dijo, no, esto es que me estoy viendo que no me va a gustar. Y se me han pasado muchas otras cosas, pero esta es una de las que recuerdo ahora como antológicas. Hace poco te hemos visto en Pasapalabra. ¿Cómo te fue? Oh, pues yo fui a Pasapalabra, como Pasapalabra, me fui muerto de miedo, no, pero luego me di cuenta de que allí te explican todo, pues mira, este juego va de esto. La verdad es que fui a Pasapalabra porque mi madre me insistió, ¿eh? Tienes que ir a Pasapalabra, me habían invitado varias veces y yo me estaba haciendo el orejas porque no quería ir, no, soy muy malo yo en las entrevistas y me empiezo a juzgar. Empiezo como a decir, no, lo estoy haciendo mal, que no voy a saber contestar las preguntas. Y nada, finalmente fui, me lo pasé muy bien, me trataron muy bien. Total, al final, si no lo sabes, pasas palabra y ya está, como la vida, ¿sabes? Y nada, muy bien, muy divertido. Son gente muy, muy, muy cariñosa, lo pasé muy bien. Como lo estoy pasando muy bien ahora con vosotros aquí. La verdad. Muchas gracias. Sois una troupe maravillosa. Elena, sois maravillosas. Ay, gracias. Mítico el anuncio de la lotería de 2018 en el que participaste. Cuéntanos sobre esto. Pues también fue, sí, una rareza de estas que te pasan, que me llaman un día y que me quieren proponer el personaje principal del spot del anuncio de la lotería. Y dije, bueno, pues venga, vale. Y es un tipo muy huraño, ¿no? Muy anacoreta, que está ahí vendiendo sus llaves y que no quiere compartir nada con nadie. Y entonces le toca la lotería y se siente el hombre más afortunado porque no lo va a compartir con nadie. Va a seguir siendo el huraño mayor del reino. Pues se da cuenta de que se sigue todos los días, se produce el mismo hecho. Entonces se convirtió todo en una especie de referencia también al Día de la Marmota, la película de... ¿Quién la protagonizaba? Que no me sale ahora. Bueno, Bill Murray, Atrapado en el Tiempo. Sí, Atrapado en el Tiempo. Aquí sí, sí, el día. Y entonces, bueno, pues al final el tipo, bueno, pues tiene un despertar, un descubrir que compartiéndolo puede salir de esa rueda. Fue la versión de este anuncio que también me lo pasé muy bien y me sentí una estrella en el anuncio. Me trataban como una estrella. Imaginaos, yo con una ruló para mí solo tenía un... Luego la realidad te pone en su sitio, ¿sabes? Porque eso pasa mucho, mucho con los actores. Te llevan, te traen, te cogen, hay una persona que te trae, oye, ¿quieres un café? ¿Quieres un agua? No sé qué. Pero bueno, si esto en mi vida diaria no sucede. Y luego la vida luego la realidad te devuelve a tu sitio. Entonces, la verdad es que ahí me trataron muy bien, me trataron como una estrella. Y dije, mira, supe por unos días lo que era ser una estrella. Así que encantado de la vida, hombre. En ese firmamento. ¿Qué te gustaría hacer al margen del espectáculo? Ay, qué buena pregunta, Elena. Pues sí, es una cosa que me pregunto todos los días. ¿Te refieres a qué hacer fuera de, claro, del trabajo? ¿Qué hacer? Esta mañana venía, según venía para acá, venía pensando, quiero hacerme una casa. Me gustaría, no sé, pensaba eso, construirme una casa en mi pueblo, pues mira, a lo mejor si lo pronuncio, si lo digo en alto, ya no me queda más remedio que intentar hacerlo, ¿no? Me gusta escribir también, me gustaría tener, bueno, tiempo tengo, pero bueno, estar más despierto para escribir, y lo más reciente que quiero hacer es irme al campo, disfrutar de las lluvias de Extremadura. Mi familia es de Extremadura y disfrutar de estas lluvias, que el campo tiene que estar bellísimo. Y eso, pero sobre todo quiero bailar. ¿Os gusta bailar? A mí sí. ¿Ah, sí, Rocío? ¿Y qué música? ¿A ti te gusta, Len? Sí, a mí me encanta bailar. Pues tenemos que quedar para bailar. Sí. Hay que bailar. Hay que bailar, sí, no nos pueden quitar el baile. Así que... Esto es lo que más... Hace mucho que no... ¿Vais a las discotecas? Hace mucho que no vais a una discoteca. ¿O dónde bailáis? En un colegio. Ah. Pues eso, yo quiero bailar en... tú bailas en un colegio, yo quiero bailar pues en una discoteca, o si no, pues acabo bailando en mi casa. No sé. En fin, tengo que enterarme... Dime. Yo a la discoteca que voy es a la que está al lado de Atocha. ¿Cuál? A la de... ¿Capital? Sí. Ah, sí. ¿Y qué música ponen ahí? ¿Te gusta? Sí. Okay, está muy bien y también tiene una terraza y todo para estar. Ahí hay varias plantas, ¿no? Sí. Ahí, y en cada planta supongo que habrá música para bailar según sí, qué estilos. Sí, y también hay para hacer karaoke y todo eso. ¿Y también se baila agarrado? No. ¿O ya no se baila? ¿No? ¿Ya no se baila? ¿Bailes de salón ya no hay? No hay, no... No, sí, hay uno por Plaza España, pero... ¿Y tú vas ahí, José Antonio? No. Pues yo quiero... Yo iba antes a Titanic. ¿Dónde? Titanic. Ah, vale. Que está en Atocha, lo que es ahora Capital. Ah, sí, sí. Son 7 plantas. Pues yo me quiero buscar un sitio de bailes de salón y sí. No sé, y que... Sí, por Plaza España. Por Plaza España hay uno, pues voy a investigar. En Golden. Vale. Se llama la discoteca Golden, pero es de personas así de 40, 50. Ah, perfecto. Pues sí, me... es mi target. Es... Yo me muevo ahí, o más. Pues nos vamos a quedar con esos últimos deseos, danzarines. Danzarines, de por del favor. Grupo. Se nos echa el tiempo encima. Luis, muchísimas gracias por no hacerte las orejas, como en pasapalabra, y atender nuestra llamada y muchísimas estar aquí gracias. Este viernes vale. Y hacernos que estos 60 minutos nos pasen en un suspiro, un placer. Muchísimas gracias, he sido muy feliz. Gracias Osvaldo, gracias Sandra, gracias Elena, gracias José Antonio, nos vemos en una pista de baile. Y gracias Rocío, también. Nos vemos un día que vaya por Capital, te busco. Gracias a ti. Con el programa ya volvemos en enero, así que hasta el año que viene. Feliz año, Elena. Feliz año.